Por amor, yo le sirvo a Jesús, Él irradia su luz, ilumina mi oscuridad, mi loco andar por amor. Él a mí me escogió, mis pecados lavó, me regaló, me rescató y por amor yo le canto a Jesús. Pero al verlo en la cruz no me basta solo cantar, quiero gritar, gloria a Dios.